Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordá la importancia que tiene en la vida volver a empezar. Porque no importa en qué momento te cansaste, lo que importa es que siempre es posible y necesario recomenzar. Recomenzar es darse una nueva oportunidad, es renovar las esperanzas en la vida. Y lo más importante es creer en Dios. ¿Sufriste mucho en ese periodo? Fue un aprendizaje. ¿Lloraste mucho? Fue una limpieza en el alma. ¿Sentiste rencor? Fue para poder ejercitarte en el perdón. ¿Estuviste solo o sola en algunos momentos? Es porque cerraste la puerta. ¿Creíste que todo se había perdido? Era simplemente el inicio de tu mejora. Ahora es el momento de reiniciar, de pensar en la luz, de encontrar alegría en lo más sencillo. ¿Te sentís solo o sola? Mira alrededor y encontrarás a mucha gente esperando tu sonrisa para acercarse más a vos. Recomenzar. Hoy es un excelente día para comenzar con un nuevo proyecto de vida. ¿Dónde querés llegar? Mira alto, soñá, anhelá lo mejor de lo mejor, anhelá todo lo bueno, porque la vida nos trae lo que anhelamos. Si pensamos pequeño, eso nos vendrá. Si pensamos firmemente en lo mejor, en lo positivo, y luchamos por alcanzarlo, lo mejor va a venir a nuestra vida. Es hoy el día de la gran limpieza interior. No merece la pena la tristeza. La vida te llama, te invita a una nueva aventura, a un nuevo viaje, a un nuevo desafío. Proponete en este día a vos mismo que harás todo lo posible para visualizar tus objetivos tomado de la mano de Jesús. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.